Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Oh, Wakantanka, gran espíritu del sol, fuente de todo lo que nace, creado en la violencia, el placer y el dolor, que quitas la vida para alimentar la vida, continuando el ciclo eterno de la vida y de la muerte. Oh, Wakantanka, aquí me tienes, humilde y obediente ante ti. Dame valor en el combate y vela por mi honor. Hazme digno de ti. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes, aquí comienza una nueva edición del Expreso de Medianoche, un programa que suele emitir en Apocalipsis Radio Libre los jueves a las 10 de la noche, pero que esta semana por diferentes motivos no ha podido ser en ese horario, y entonces pues bueno, pues lo voy a hacer el martes por la tarde, bueno, el sábado por la tarde, perdón. Y es que se me hace un poco extraño andar a estas horas con el programa, pero bueno, es lo que hay que hacer. No se puede dejar un programa sin hacer una semana. Y vamos a entrar ya en el meollo. El programa de hoy va a estar dedicado a los padres del rock and roll. Y vamos a empezar por Buddy Holly, nacido en Lubbock, Texas, el 7 de septiembre del año 1936 y muerto a una edad temprana en el año 59. A los 23 años de edad, el 3 de febrero, en un accidente de aviación en Clear Lake, Iowa. Y bueno, que sirva como homenaje estas primeras canciones del Expreso de Medianoche esta semana a un grandísimo del rock and roll, que nosotros, que Buddy Holly. Comenzamos con Holly Hop. Ya se ha puesto en marcha el Expreso de Medianoche de esta semana. Hemos comenzado con Buddy Holly, un artista, un referente en los primeros años del rock and roll, aunque su carrera fue muy efímera, nada más que duró unos 5 años, ya lo hemos dicho, por ese desgraciado accidente de aviación que acabó con su vida el 3 de febrero del año 1959 en el estado de Iowa. Lo cierto es que Buddy Holly ha pasado a la historia del rock and roll como uno de los grandes. Nació en Lubbock, en Texas, como decíamos antes, pero eso fue prácticamente de casualidad, ya que su familia se había mudado a esa ciudad porque en aquellos años estaba bastante fácil conseguir trabajo dentro de la industria algodonera. de country fueron algunos de los estilos que más influenciaron al joven Buddy Holly. Y sin entrar en más datos biográficos, escuchamos ya una segunda canción, penúltima que vamos a escuchar hoy de Buddy Holly. Esto se titula Down the Line. Estás escuchando Rock and Roll, estás escuchando la 108.0, estás escuchando Apocalipsis Radio Libre y estás escuchando El Expreso de Medianoche. Apocalipsis Radio. Y si te acabas de incorporar a la transmisión en recientes instantes, te recuerdo que estás sintonizando, como no, la 108.0 Apocalipsis Radio Libre, que yo soy el Jinete Nocturno y que esto es El Expreso de Medianoche. Vamos a por la tercera canción y vamos a cerrar ya esta trilogía, estas tres canciones que he puesto para comenzar, de Buddy Holly, de uno de los grandes del rock and roll. Ahí nos vamos con Honky Tonk. De country y de blues en este tema de Buddy Holly, que aparte de ser un pionero en algunos aspectos que hoy se consideran imprescindibles en otras grabaciones de rock, como por ejemplo el doblar voces, también hay que recalcar que apostó muchas veces por temas instrumentales como este Honky Tonk. We'll be right back. la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Dejamos a un lado a Buddy Holly y ahora vamos a escuchar un temita de Carl Lee Perkins, más conocido con el nombre artístico de Carl Perkins, otro músico de origen humilde, ya que su padre era un granjero arrendatario. Lo cierto es que Perkins se aficionó a la música desde bien pequeño, música en un principio religiosa, como el gospel, pero bueno, el gospel y el blues a finales de los 50, mediados de los 50, dieron lugar al rhythm and blues y posteriormente al rock and roll. Carl Perkins pues tenía algo que decir en todo esto. No vamos a escuchar su tema más conocido, Blue Suede Shoes. He traído otro tema que es menos conocido por el público en general, pero a mí también me parece otro temazo de Carl Perkins. Muy buen rock and roll, muy buen rockabilly. Eso se titula All Mama's Children. Carl Perkins sonando aquí en la 108.0 en el Expreso de Medianoche. Was no woman that lived in a shoe, had so many children she didn't know what to do. They were doing all right till she took them to town. The kids on picking them up and putting them down. Now all your children won't rock, mama. All your children wants to roll. They want to roll, want to rock, want to pop till they pop. All your children want to rock, rock now. Go. Sintonizas la 108.0, emisora libre. El Expreso de Medianoche de esta semana, como veis, está dedicado a los pioneros del rock and roll y de también el rockabilly. También hay algún toque de blues, algún toque de rhythm and blues, la música que en los 50 revolucionó la historia de la música para siempre. Fue una década clave para la música popular, sobre todo,

station to get in touch with my Marie, the only one who phoned me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Es difícil hablar de rock and roll y no hablar de blues, ya que este estilo es una de las fuentes de las que bebe el rock and roll, además de el gospel, la música country. La verdad es que la población negra de Estados Unidos tuvo mucho que ver en el nacimiento de este género musical, que es el rock and roll. Ahora es el turno de Muddy Waters, un genial guitarrista, compositor y cantante de raza negra, nacido el 4 de abril de 1915 en Mississippi, tierra de grandes bluesman, y lo cierto es que desarrolló su carrera artística en Chicago, Muddy Waters, por eso recibió el apelativo de el jefe de Chicago, por ser el artista más reconocido de esta ciudad en ese género, en el blues. Va a ser, como ya he dicho, el siguiente artista que va a sonar esta tarde en el Expreso de Medianoche, y aquí os dejo ya sin más dilación con Muddy Waters y su Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born. Todo un virtuoso de las seis cuerdas, como le gustaría decir a mi compañero el belga, que tengo el placer de presentaros aquí en el Expreso de Medianoche. Jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world will know I'm that hoochie-coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm that hoochie-coochie man. Everybody knows I'm here. On the 7 hours, on the 7th day, on the 7th month, the 7 doctors say you were born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Thank you. I'm gonna do another one of my old call, baby. Please don't you go. Apocalipsis Radio. Es el momento de seguir, de continuar con este programa aquí en la 108.00 en Apocalipsis Radio Libre, una pequeña emisora de Cantabria, una emisora libre, una emisora hecha por unos cuantos amigos, sin ayuda de nadie, sin ayuda de nada, ni con ayuda de nosotros mismos, nos ayudamos entre nosotros, y bueno, con muy pocos medios, llevamos ya un tiempo en el dial, y si nos escuchas, pues bien, y si no nos escuchas, pues no pasa nada, no pasa nada, hay más emisoras. Solamente que el modelo de emisora que estamos intentando nosotros desarrollar, pues es un poco diferente al modelo de emisora comercial o emisora pública que suele prevalecer en este país. Bien, es cierto que en el resto del Estado español hay radios libres diseminadas. En Cantabria creo que somos nosotros la única, pero bueno, estaría bien que hubiese alguna más. Y la diferencia de las radios libres con el resto de emisoras, las comerciales, pues es claramente que las radios libres, como nosotros, no tenemos publicidad y no nos debemos a nadie, ni a ningún ente público, ni a ninguna empresa. Nadie nos dice lo que tenemos que decir ni lo que tenemos que hacer aquí. Somos nosotros mismos los que gestionamos este medio de comunicación y los que intentamos sacarla adelante con la única ayuda de nuestros propios recursos y nuestras ideas. Y dentro de la bonita aventura que es este Apocalipsis Radio Libre, pues hay una serie de programas, que ya se han acomodado, podríamos decir, en la parrilla apocalíptica, que llevan varios meses o varios años haciéndose, y programas nuevos, como es el caso de Ensalada de Pasta, un programa realizado por tres personas, el Triunvirato. Un chaval de aquí de Cantabria, otro chaval de León y otro chaval de Zamora. Un programa en el que colaboran tres individuos y que se emite a las 9 de la mañana en clave chanante aquí en la 108.0. Pues todos los viernes. Yo invito a la gente que nos escucha o que suele seguir habitualmente esta emisora, si es que hay alguien, aparte de nosotros, que sigue habitualmente esta emisora, pues que escuche ese programa a las 9 de la mañana los viernes, Ensalada de Pasta, porque es digno de admirar el trabajo que hacen estos compañeros. A lo largo del programa de hoy de Expreso de Medianoche, pues repasaremos un poco más la parrilla apocalíptica, la parrilla de programas que hay aquí en esta emisora, y bueno, ya comentaré, pero son 11 programas y es para estar orgullosos. Llevamos bastante poco tiempo en antena y bueno, poco a poco vamos creciendo, porque hay muchos compañeros aquí que, aunque aunque no salgan por el micrófono, están aquí haciendo otras labores. Y bueno, parece que también están trabajando poco a poco en nuevos programas. Y la misma gente que trabaja aquí en Apocalipsis Radio parece ser que va a ser los siguientes programas que salgan nuevos, pues serán de gente que, como ya digo, pues está por aquí habitualmente trabajando y colaborando con nosotros ya desde hace algún tiempo. Dejando temas de lo que es la 108.0 y explicaciones al margen, vamos a continuar con el programa de hoy y vamos a escuchar a Eddie Cochran. Un hombre que no viene del blues, viene de la música country, terminó haciendo rockabilly, que es un estilo muy parecido al rock and roll, y de él vamos a escuchar una canción poco conocida. Ha habido ya un programa monográfico de Eddie Cochran, pero en esta ocasión va a ser una cara B lo que suena aquí en el Expreso de Medianoche, así que sin más dilación, nuevamente, os dejo con Ball Weaving Song. Looking for a place to stay, just looking for a home, just looking for a home. Well, the first time I seen the old weevil, he was a sitting on the square. But well, the next time that I seen him, he had all his family there, just looking for a home, just looking for a home. Looking for a home. Haciendo este recorrido, en gran parte, no todos los artistas pertenecen al rock and roll, pero la mayoría de los artistas de hoy pertenecen a ese estilo musical. Nos encontramos con Elvis Aaron Presley, conocido por todo el mundo como Elvis Presley, el que es considerado el rey del rock and roll por muchos, por mí no lo es considerado un artista más de ese género. Alcanzó mucho reconocimiento comercial, pero eso no significa que fuese un grandísimo artista. Lo cierto es que Elvis no cantaba mal, pero bueno, la guitarra, por ejemplo, en Elvis es un elemento decorativo, ya que no tenía, pues, ni pajolera idea de hacer sonar ese instrumento de 6 cuerdas. Lo cierto es que no me he querido olvidar de él en este pequeño compendio, en esta pequeña recopilación de rock and roll. Y he traído un par de temitas de Elvis Presley porque, bueno, aunque tampoco sea santo de mi devoción, toca reconocer que en algunas facetas es un buen artista y tiene buenas canciones.

Apocalypsis Radio is the palace of rock and roll. Claro que sí, Apocalipsis Radio es el palacio del rock and roll. Y el que diga lo contrario simplemente miente. Falta la verdad. Gran ambiente aquí en los estudios de la Pachamama. Hoy sábado por la tarde tengo el honor y la suerte de estar acompañado en este programa por varios compañeros de aquí de la 108.0. Todos ellos grandes trabajadores y grandes benefactores de esta emisora. Hablando de los padres del género, de los padres del rock and roll, no nos podíamos olvidar de Ricky Nelson. Un tipo con un poco cara de panoli, pero la verdad es que no cantaba nada mal. Era un tipo que igualmente sus orígenes eran el blues y la música country, pero que rápidamente se pasó a este nuevo género que rompía todos los moldes y rompía todas las barreras. Hablamos del rock and roll. Esto es Ricky Nelson, Believe What You Say. I believe for what you say when you say you're going steady with nobody else but me. I believe for what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, do believe, I believe, yeah, believe pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, there's one thing, baby, that I want you to know. When you're rocking with me, don't rock too slow. I move on and get toe-to-toe. We're gonna rock till we can't rock no more. I believe, do believe, I believe, yeah, believe, pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, let's dig it now. I believe what you say when you say you don't miss nobody else but me. I believe what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, do believe, I believe, yeah, believe pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Well, when you kiss me, baby, then you roll your eyes. I get a funny feeling that I'm hypnotized. Chills run all up and down my spine. Everybody that you're mine, all mine. I believe, do believe, yeah, believe. Oh, believe pretty baby. Believe you're going steady with nobody else but me. Recetas caseras y milagros por otra parte, porque aquí continuamos en el espeso de medianoche, únicamente rock and roll, únicamente música, como ya he dicho hace unos minutos, aquí en el Palacio del Rock and Roll en Apocalipsis Radio Libre. Continuamos con Ricky Nelson, más rockabilly. Esto es un tema que han versionado posteriormente otros artistas, pero que es original de él, de Ricky Nelson, una cara B, que llegó a lo más grande años después. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. Pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, where my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Thank you. Since I heard your voice, believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part, so hello. Bien, coronel. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino de qué, señor? De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas. Ah, ¿calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65% y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas. Toda Francia depende de usted. No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista. No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero. No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor. Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado. No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y se puede saber lo que decía? Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Bueno, tengo que decir que yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras del señor Johnson. El patriotismo es el último refugio, no solamente de los canallas, sino de otra gente también maliciosa, de los ladrones y calaña en general que abunda en este país y que se suele escudar, bueno, y en otros países, y que se suelen escudar en un trozo de tela de unos u otros colores para imponer su ideología fascista, que es lo que es realmente el patriotismo. Y digo esto al hilo del siguiente artista que va a sonar hoy en el Expreso de Medianoche, que no es otro que Jerry Lewis, un grandísimo cantante y un grandísimo compositor de rock and roll, pero un tipo con una biografía un tanto oscura, un tipo bastante racista y también bastante pedófilo. No lo vamos a negar, bueno, él estuvo durante años acostándose con una chiquilla de 13 años. Y aparte, bueno, era conocida su ideología racista y su aversión hacia artistas de raza negra, como el que ha sonado anteriormente aquí también en el Expreso, el grandísimo guitarrista Chuck Berry. Pero bueno, dejemos temas de la vida de Jerry Lee aparte y centrémonos en su carrera musical. Voy a poner únicamente un tema de él recordando pues también su aportación al rock and roll. Y os pongo este Hola Lota Seeking Going On, que es una canción que Jerry Lee en principio se negó a cantar, se negó a grabar, porque decía que era un tema para negros, porque tenía la canción bastante componente sexual. Pero bueno, como ya he dicho antes, se pudo ver que el tema no era que los pervertidos no eran los morenos, que los pervertidos, el pervertido era él. Shaking going on. Yeah, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Honey, I ain't faking. I got a whole lot of shaking going on. Come on over, babe. We got chicken in the barn. Woo, honey. Come on over, baby. Jerry's got the bull by the horn. And I ain't faking. I got a whole lot of shaking going on. Well, I did shake. oh baby, shake it. I did shake it, baby, shake it. I did shake, don't you let it break now. Shake it, shake it, shake it. I'm on a whole lot of shaking going on. Let's go. Shake it one time for me. To win the hell of hustle, come on over, baby. Oh, I'm shaking going on. Now let's get it down a real low one time now. Now all you gotta do, honey, stand it in one little spot. And then you wiggle it around a little bit. That's when you got something. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Come on. Shake, don't you let it break, but you gotta shake, oh baby, shake it. I'm on a whole lot of shake, going on. Pasamos página, dejamos a Jerry Lee en su sitio y continuamos con otro grande. Este sí que para mí es un grande como artista, como persona, un ejemplo de lo que debería de ser un ser humano. Hablamos de nada más y nada menos que John Ray Cash, conocido con el seudónimo artístico de Johnny Cash, nacido en Kingsland, Arkansas, el 26 de febrero del año 32, y que también tuvo mucho que decir en los 50 en este incipiente género que era el rock and roll. Johnny Cash venía sobre todo del country y también de la música religiosa, aunque pasó a la historia también por componer grandes temas como este Rock Island Line, al que damos paso ya en el Expreso de Medianoche. Now this here is a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy. You don't have to pay no toll, you can just go right on through, so he went on through the toll gate, and as he went through, he started picking up a little bit of speed, picking up a little bit of steam. He got on through, he turned, looked back to man, he said, well, I fooled you, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, it's cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve come a passenger train. Northbound train on the southbound track. He's all right, I'll leave, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's just a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket, that's a station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died, there were two more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Ahí estaba ese característico sonido boom chica boom, que era como sonaba la banda que acompañaba a Johnny Cash, los Tennessee Three, y que rápidamente pues se crearon un sonido característico, un sonido que les hacía inconfundibles. Escuchábamos esa canción, esa primera canción de Johnny Cash, y comentaba sobre ella que fue la primera canción que salió grabada de Johnny Cash, pertenecía a su primer álbum del año 57, Whiskey Scott and Blue Guitar. Y bueno, no comentaremos más sobre ese tema, pasamos ya a la siguiente canción del año 59, también de Johnny Cash, acompañado por los Tennessee Three, como no podía ser de otra manera en esa primera época de la discografía de Johnny Cash, y escuchamos ya One More Ride. I long for a trip, I don't need no grip, I am taking one more ride. Way out there in the prairie air, I guess it's in my hide. For the clickety-clack of the railroad track is calling. If a man could know where the Santa Fe goes when she gets under steam, and the big loud bell at Vaughn's farewell could hear her whistle scream, he's bound to go where there ain't no snow a-falling. One more ride. One seem to know my name, and the tumbleweed where the prairie dog feed, I miss them just the same. They're all a part of a song of heart I'm saying. I recall a tune that I sang to the moon, and it seemed to make it smile. And I rode away at the close of day, and I stayed so long a while, but I long to be where the memory is ringing. One hit the trail of the iron rail way out there alone, but my heart would sigh till I know that I am leaving. If I don't come back on a one-way track way down from Mexico, you can find me there or any old where that a tumbleweed will grow. It's goodbye now, you'll never know how I'm grieving. One more ride. One pasamos página y nos encontramos con Little Richard, pianista, compositor y cantante de rock and roll, también estadounidense y también de raza negra. Para mí uno de los más grandes de la década de los 50, que también se supo mantener en las décadas siguientes, aunque fuese en gran parte interpretando su repertorio anterior. Pero bueno, un grandísimo intérprete, un grandísimo pianista, y os dejo ya con el que es su tema, uno de sus temas más conocidos, a mí personalmente que más me gusta, versionado por infinidad de artistas en los años siguientes y también hasta hoy en día. No es otra cosa, otro tema, que Long Tall Sally. Gonna tell and Mary Barnacle John hace apenas 8 días, con el primer chaparrón, se habrán despertado los lirones caretos que estaban sumidos en el letargo estival, vigorizados con las moras, las bayas del espino, las avellanas. Los lirones han entrado en celo, como indican muy bien los pelillos que se encuentran en torno al agujero de la vieja tronca. Han debido celebrarse ya las peleas de los machos. Y con el enérgico rock and roll de Little Richard nos plantábamos ya en, vamos, ya en la hora de programa. Pero bueno, este programa suele durar generalmente algo más de una hora, así que todavía nos queda un poco de tiempo aquí en el Expreso. Mientras tanto, os dejo con otro tema de Little Richard para finalizar ese periplo, ese viaje por el rock and roll de los 50. Un tema también, pues, en la misma clave rock and roll exa que el anterior, Good Golly Miss Molly. E igualmente que el sencillo anterior, pues un tema muchas veces versionado y muchas veces interpretado por otros artistas. Son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Ya digo, poco a poco nos vamos acercando al final. Este expreso va llegando a su estación de destino. Pero antes me gustaría recordar, pues, un poco los horarios del resto de programas que se emiten en la 108.0 aquí en Apocalipsis Radio Libre. La semana comienza los lunes, aquí también, como en muchos sitios. Y a las 4 de la tarde llega aquí José Manuel, puntual, con el programa insignia, el programa decano de esta emisora, el Jarochito. Que bueno, siempre nos deleita con su selección de montañesas, corridos, rancheras, narcocorridos y también música folk y música tradicional de la tierruca. Los martes son para Dale Denton, que a las 7 de la tarde se sube al desván, a la última planta de nuestros estudios, donde pincha los vinilos más rarunos, pertenecientes a otras décadas, pertenecientes a otras realidades. A las 4 de la tarde, definitivamente instaurado en su horario de invierno, nos encontramos con el belga, su mochila, y también con mucho, mucho flamenco, con muchos, muchos maestros de las seis cuerdas. Ya lo sabéis, todos los miércoles a las 4 de la tarde, en la sobremesa, un show andante, el belga. Bueno, y comentar también que el belga está aquí hoy detrás del cristal, está a los mandos del sonido y, ¿por qué no?, pues hacerle un reconocimiento y darle las gracias en antena. Muchas gracias, belga. Te estás currando un programazo ahí detrás del cristal. Bueno, continuamos con la semana y los jueves a las 7 de la tarde nos encontramos con el Trinche, que es como se llamaba el compañero anteriormente conocido en este programa, como yo les voy a llamar, el soldado desconocido. Pues no, toda la gente que haya escuchado alguna vez ese nombre, decirle que se olvide de ello, porque el soldado desconocido, el personaje anónimo que teníamos aquí en Apocalipsis en nombre de radio, ya tiene nombre. Se llama El Trinche, y El Trinche, con El Trinche podéis escuchar todos los jueves a las 7 de la tarde Gallinero, el mejor rock nacional, también siempre cuñas muy novedosas en ese programa y un tono distendido y desenfrenado. Y a las 22 horas de ese jueves, el Expreso de Medianoche, el programa que sorprendentemente estás escuchando hoy sábado a las 5 de la tarde. Y digo eso porque ya sabéis que soy un tipo bastante indisciplinado. Y bueno, hay veces que los jueves no puedo venir al programa por asuntos personales, pero siempre me gusta hacer el programa, no dejarlo en vereda, no dejarlo ahí tirado. Es por eso que tenéis la suerte o la desgracia de si no escucháis pues este programa a las 22 horas los jueves, el Expreso de Medianoche, pues me escucháis otro día, porque soy un pesado, soy un cargante y me gusta volver loco a la gente. A las 9 de la mañana los viernes nos encontramos un programa que ya he publicitado anteriormente en este programa, hace escasa hora, pero bueno, voy a volver a hablar de él. Ensalada de Pasta, presentado por el Triunvirato, tres compañeros que se lanzan a la aventura en un nuevo espacio radiofónico aquí en Apocalipsis Radio, en clave chanante, como ya he dicho, clave humorística, en clave también crítica y en clave satírica. Y ya lo sabéis, Ensalada de Pasta, los viernes a las 9 de la mañana, siempre aquí en la 108.0. Y si continuamos andando por la semana, nos terminaremos encontrando con Johnny Jim, ya que a las 5:30, todos los viernes también, puntual aquí Johnny Jim, el programa de variedades, el Moco Ilustrado, y lo mismo, no os lo podéis perder, como no, 108.00. A las 10 menos cuarto, un programa que esperamos recuperar. Esperemos que el Dr. Doten, allá donde esté, pueda regresar pronto, volver nuevamente como el hijo pródigo para retomar esa gran aventura y ese gran programa La hora de los gnomos, psicodelia 100%. Sábados, días de transición, y los domingos a las 10:30 de la mañana, el purgatorio con DJ Forastero, el templo del tecno aquí en la 108.0. Sonido Remember. Los domingos a las 4 de la tarde son territorio de Tony Yaniro, el DJ que está ahí aquí, el mejor rock contemporáneo, el mejor stoner rock y sobre todo la última actualidad de lo que se está produciendo, la música que se está haciendo en estos últimos años pasados, en la década de los 2000. También música de ese programa un poco que responde al día de lo nuevo, de todo lo que sale, de los nuevos sonidos que hay que tener en cuenta, pues no solamente para el futuro, sino también para el presente. Bandas que seguramente sonarán durante muchos años en Apocalipsis Radio y que aún tienen mucho que decir. No son bandas muertas las que salen en este programa. Suelen ser generalmente bandas vivas, bandas que están grabando, bandas que están produciendo y bandas que están girando a lo largo del mundo. Y para cerrar la semana, no podía ser otro locutor, otro compañero, que Sir Fernandao, el hombre que dirige Las Mil y Una Noches, el programa de bandas sonoras de Apocalipsis Radio, que os deleita, como ya lo sabéis y como acabo de decir, todos los domingos a las 6 de la tarde. Un programa también 100% recomendable, como todos los que componen esta casa, Apocalipsis Radio Libre, y que yo estoy pues muy contento de poder anunciar en mi programa. Bueno, estoy volviendo un poco loco con tanta presentación y con tanta publicidad. Y para poner un poco música y que la gente que esté un poco hasta las pelotas de escucharme se pueda desahogar y pueda acordarse de todos mis familiares y todos mis muertos, voy a seguir con un temita de Booker T y los MGs. Ya entramos en la década de los 60, damos carpetazo al rock and roll, pero no nos olvidamos de ello. De momento, os dejo aquí con Booker T and MGs y este You Can't Sit Now. Booker T and the MGs estaba compuesto por Booker T, que era el órgano y el piano. Era Booker T. Jones, el nombre completo. Estaba compuesto también por Steve Cooper a la guitarra, formando parte de los MGs, así como Lewis Stiegenberg al bajo y Al Jackson Jr. a la batería. Y os dejo con otro tema un poco desconocido de la banda, pero que a mí me encanta, porque ya que soy un gran seguidor de estos tipos, os dejo ya con Jelly Bread. Pretendemos, mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Sabias palabras de uno de los pioneros del movimiento conservacionista de la naturaleza aquí en España, del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, una persona que nos dejó hace muchos años, y aunque sea una persona que vivió hace décadas, tenía una mentalidad mucho más avanzada de la que tienen algunos políticos y algunos personajillos hoy en día. Seguramente que Félix Rodríguez de la Fuente también estaría contento esta semana. Ya os quiero comentar una noticia que he leído y que me ha puesto particularmente contento, de un tema que sigo ya desde hace varios años, su evolución, y no es otro que el intento de construcción de una estación y complejo de esquí invernal en el puerto de San Glorio, entre León, Palencia y Cantabria. Un lugar de un alto valor, no solamente paisajístico, sino de un alto valor ecológico, ya que en esa zona de la cordillera cantábrica habitan especies en extinción, como plantígrados, como el oso pardo, y el puerto de San Glorio es para ellos un lugar de paso, sin el cual las dos poblaciones de osos que hay actualmente en la cordillera cantábrica, si eso se construye, si se lleva a cabo esa estación, pues se perdería ese paso y por lo tanto esas dos poblaciones de osos nunca se podrían volver a juntar, por lo que, vamos, el futuro de la especie estaría pues en peligro. Además de osos y otras especies como urogallos, lobos, venados, pues también hay plantas que están en peligro de extinción. La cuestión es que en esa zona pues se planea desde hace varios años, los buitres, los verdaderos carroñeros, han puesto allí sus ojos para construir una estación de esquí, y a ellos el esquí y el deporte es lo que menos les interesa. Lo que les interesa es construir, lo que les interesa es pegar allí un pelotazo, lo que les interesa es comprar aquello por 4 duros y hacer con ellos lo que se les ponga de las pelotas. Pero bueno, parece que no van a poder, porque en este país hace muchos despropósitos, pero por suerte hay gente que, bueno, todavía tiene un poco de moral, un poco de cabeza. Hay gente que no se vende por unas cuantas monedas de plata. Y bueno, lo cierto es que en el año 2008 la Junta de Castilla y León hizo trampas para que se pudiese construir allí esa estación, y de hecho hoy en día pues ya está proyectada y está planificada, y se sacó un decreto de la manga, en el que permitía pues construir en parque natural, que es lo que es esa zona. Bueno, eso fue visto por todo el mundo, no solamente por los ecologistas, como una maniobra corrupta y arca, pues lo recurrió ese decreto, y al final esta semana ha salido la sentencia definitiva del Tribunal Supremo de Madrid, que reafirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y exime pues los siguientes argumentos para que no se pueda ejecutar ese disparate que es San Glorio. Y os leo ya lo que dice la Sala Contencioso Penal del Tribunal Supremo. Dice que las estaciones de esquí alpino son incompatibles con la conservación del espacio natural. Dice también que la administración autonómica está autorizando una actividad sin haber asegurado que no causaría perjuicio a la integridad del parque natural. Y dice también, para finalizar, que el establecimiento de estaciones de esquí alpino ya se valoró en su día y se concluyó que debía prohibirse. Bueno, no quiero añadir nada más al respecto, era simplemente un tema personal que quería traerme hoy a mi programa, porque es un tema que me toca muy de cerca, es una zona que me encanta, de la cordillera cantábrica, y es una zona que sería una verdadera pena que la perdiésemos para siempre, por únicamente las ganas de 4 buitres y 4 sinvergüenzas y 4 ladrones más, que hayan puesto sus ojos allí para sacar pues tajada y para explotarlo económicamente. Por suerte, parece ser que no va a ser así, y bueno, espero que las cosas pues sigan su curso natural. Y me despido de los radioyentes con un tema de unos americanos que hacen versiones de AC/DC a su manera. Y me gustan porque lo hacen a su manera, como nosotros hacemos Apocalipsis a nuestra manera, sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir, ni lo que tenemos que pensar, ni lo que tenemos que emitir, pues esta gente también versiona a su manera. Y estos tíos pues se curran AC/DC desde un punto de vista rockabilly. Ellos son Hazy Dixie, y para despedirme os dejo con este tema del 2001, You Shock Me All Night Long. She kept her motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies, knocking me out with them American thighs, taking more than her share, had me fighting for air. She told me to come, but I was already there. Yeah, the walls was a-shaking, the earth was a-quaking, my mind was aching. We was a-making it to you. Shook me all night long. Let me tell you now, you shook me all night long. ducks in line. She's one of a kind. She's just mine, all mine. Want no applause, just a matter of cause. Made a meal out of me and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Yeah, the walls was a shaking, earth was a quaking, mine was aching. Hasta la semana que viene, espero que nos encontremos ya en el horario habitual del Expreso de Medianoche, ya lo sabéis, los jueves a las 10 de la noche. Que tengáis una muy buena semana y mucho cuidado con los buitres que hay por ahí, que nos quieren quitar hasta los derechos más elementales. Dentro de 4 días nos van a cobrar hasta por respirar, así que mucho ojito, mucho ojito. Tirándome botes.